aspiraciones renovadas, imagino, Sergio, por poder contar con un plantel europeo, ¿no? Pero sobre todo teniendo en cuenta que se vienen dos juegos cruciales en el cual hay poco margen, ¿no? Sí, bueno, el plantel todavía no lo tenemos completo, empezamos a entrar con una parte del equipo, aprovechando el receso de la mayoría de las ligas. Falta que se defina la liga, la ACB y la liga nuestra, y tenemos involucrados ahí hay 4 jugadores, pero bien, sí, contento. Siempre que empieza un nuevo proceso hay una nueva ilusión, en este caso de tratar de conseguir estos dos partidos que nos harían pasar a la próxima fase con una suma de puntos importante y que te van acercando a poco al objetivo grande que es el Mundial. Si bien te complica estas ausencias, también orgulloso por tener jugadores argentinos en finales y ni más ni menos de España, ¿no? Sí, contento, obviamente yo quisiera tenerlos acá, pero siempre y cuando hubiesen terminado la liga allá. No porque hayan quedado eliminados, prefiero tenerlos jugando finales y disfrutarlos, y además porque les deseo eso. Son jugadores que se lo merecen, lo van buscando y esas cosas a veces para ciertos jugadores parecen un lugar común, y yo siempre cada vez que hablo con ellos le digo no lo tomen como un lugar común porque no lo es, aunque lo hagas 10 veces seguidas. Tenés que disfrutarlo las 10 veces como sabiendo que sos un privilegiado de poder estar jugando una final como la Argentina o como la España. ¿Y la situación de Beck va a cambiar teniendo en cuenta que ya tiene un sexto juego en el lomo el día viernes en Corrientes? ¿Vos lo estáis teniendo en cuenta? No, sí, él está citado para la selección. Después veremos. Todo puede pasar, ¿viste? De día a día no se sabe. También hoy Baskonia puede ganar y llevar el partido a un quinto a Madrid. Y también puede ir a un séptimo San Lorenzo San Martín y llegar los jugadores, estar disponible 2 días antes. Veremos, esto es día a día, y veremos cómo se va desarrollando todo. Y si cuando yo llegue el momento, están listos, están disponibles, perfecto. Y si yo creo que están muy sobre la fecha alguno y prefiero llevar otro jugador, tengo una lista ya entregada de 24 jugadores de la cual me puedo alimentar, ¿no? ¿Preocupa justamente ese poco descanso que pueden llegar a tener estos 4 jugadores? Sí, obviamente uno los quisiera tener ya descansados y entrenando acá, las dos cosas. No, es lo que hay hoy, ¿no? Justo son las únicas 2 ligas que no han terminado en todo el mundo, la ACB y la Argentina. Pero bueno, es lo que nos toca hoy, tenemos que acomodarnos a eso, tenemos que saber. El tema de las ventanas nos ha enseñado que hay que manejarse de distinta manera que nos manejábamos antes. Ahora, más que una preparación para el partido, es tratar de seguir armando, de poder seguir con un proceso.